A mí cuando me pasó eso de tener muchos seguidores en Fotolog y todas esas cosas, me juntaba con cualquiera. Nunca, en realidad, en mi vida en general soy así. No selecciono muy bien con quién juntarme. Me junto con cualquiera que me cae bien. En realidad es mi única regla, digamos. Cualquiera que me parezca divertido puede ser mi amigo.